Jaime Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Winter y Víctor Quiroga. Ellos son... los contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. Seco, frío, árido, marchito, estéril, abandonado, desolado. Quizá así cabría empezar una enorme lista de adjetivos que solemos asociar con el desierto del Sahara. Lo cierto es que ninguna de ellas parece tener a priori mucha relación con la palabra vida. E igual de cierto es que ver al desierto extender sobre llanuras kilométricas ese degradado de arenas marrones y amarillentas, azarosamente quebrado por dunas y montañas, no hace pensar precisamente en un entorno cambiante o moldeable, y menos aún habitable. En la República Árabe Saharaui Democrática hay una formación rocosa conocida como Erkelles, que se eleva permitiendo al viento esculpir inexactas siluetas en sus paredes. La particularidad del lugar, más allá de su por sí seductora estética, es que alberga en sus muros más de un centenar de pinturas rupestres datadas en unos 7000 años. A simple vista, entre las pinturas se distinguen rápidamente jirafas, antílopes, perros, ovejas, avestruces y hasta elefantes, leones o rinocerontes, que trazados con pigmentos naturales, siguen sobreviviendo al paso del tiempo, dejando fehaciente huella de qué animales poblaban aquellas tierras hasta hace relativamente poco, en términos evolutivos, entiéndase, y por encima de ello, de la presencia ya entonces de comunidades humanas. La explicación de esto es sencilla. Hay un enorme manto de fósiles, mayormente corales y conchas, que se esparce durante kilómetros. La fehaciente prueba de que lo que hoy es desierto, en su día, fue mar. No es la única del país, pero sí la mayor, tanto en riqueza como en densidad y extensión. No hay que buscar mucho para encontrar cualquier almeja con las estrías de su superficie perfectamente visibles, o los nervios, interiores y exteriores de un coral de tamaño milimétrico que parecen esculpidos a cincel. Observar estos fósiles en tu propia mano hace sentir que el tiempo se ha congelado. Dan escalofríos pensar que vivieron hace miles de millones de años. La explicación geológica breve de que se encuentren allí es que la placa tectónica que hoy sustenta esta parte del continente africano estaba hundida y al chocar con la euroasiática se elevó, dejando como legado y prueba el fondo de aquel enorme mar. En otras zonas del desierto se han encontrado restos de peces e incluso ballenas. Mario Méndez. Los contertulios. Muy buenas noches, tenga usted. Los saludamos con mucho gusto en los contertulios. Ya estamos aquí, ya llegamos. Vamos a hablar de aquellos lugares que ahora son desiertos y que en alguna ocasión tuvieron agua, fueron mares. Así es que quédese con nosotros, es un programa muy sabroso, muy interesante, un tema realmente muy interesante. Nos vamos a ir muy lejos en el tiempo, vamos a regresar a la actualidad. y vamos a descubrir por qué algunas de esas grandes extensiones de mar, de agua, ahora están llenas de arena, secas, desérticas. No siempre para mal. No siempre. Difícil hablar si es para mal o para bien. Bueno, porque bien, a veces, ¿no?, la mano del hombre, hombre. ¿Cómo se llama aquel mar interior? Sí. En Uzbekistán, que el mar de Aral. El mar de Aral, que en los años 60 quizá, ¿no? Sí, la Unión Soviética, pues, secó. Por utilizar todos los... Para el cultivo del algodón. Que iban a dar al mar de Aral, sí, en cultivos, sí. Entonces el mar de Aral empezó a secarse y ahora solo quedan vestigios. Sí, claro. Y ahí quedan los barcos. Barcos de gran oxidados. Es una tristeza, pues, que haya sido así. Por eso decía, la mano del hombre a veces ha hecho cosas terribles. Sí, es donde la mano del hombre no ha puesto el pie. Exactamente, hay lugares. Exactamente. Bueno, sea usted bienvenido, ya sabe, en los contertulios esperamos su llamada, su participación, sus comentarios. Cada programa elegimos un tema y pues nos ponemos a charlar entre amigos, entre cuates, de manera desenfadada, de manera informal. Desde luego, nunca hemos pretendido tener la última palabra ni la verdad de nada. Simplemente compartimos lo que pensamos y lo que nos viene a la mente y lo que descubrimos en los libros, ¿verdad? Lo que descubrimos en los libros. Así es que quédese con nosotros. Le voy a dejar los números telefónicos 41-55-1060, 01-800-080-1060. En redes sociales, Los Contertulios en Facebook, arroba Los Contertulios en Twitter. Y aquí estamos a sus órdenes. Voy a saludar, antes que se me olvide, porque siempre se me olvida, que está con nosotros en la cabina Norma Bárcenas, que le agradecemos muchísimo que esté con nosotros esta noche. Vamos a necesitar mucho de tu paciencia, así es que muchas gracias. Luego se me olvida decirlo, Norma, entonces por eso de una vez, ¿verdad? Y Pita me regaña horrible, hasta me hace llorar a veces de las cosas que me cachetea. Bueno, ya estamos aquí. Voy a saludar con mucho, mucho gusto a mis queridos compañeros de cada semana. Mario Méndez. ¿Qué tal? Qué gusto. Pues nada, aquí con este tema que en verdad estremece. Sí, así es. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Bien, dispuesto a... ¿A qué? Acelerar la máquina del tiempo. Eso es. Billy de Winterthur. Ya, ¿tú cómo estás? Yo estoy bien. Yo también. Un tema interesante. Muy interesante, claro. Va muy hasta las profundidades de la memoria. Miles y miles de años que hubo agua, mucha agua, más agua que ahora, sí. Y grandes territorios, superficies se secaron, y bueno, y ahora estamos en 2016, sí. Y a ver cómo nos va los próximos dos millones de años, pues vamos, sí, a decir. Vamos a... ¿Cómo nos va? Pues bien, nos va a ir bien, esperemos, ¿sí?, que nos va a ir bien, claro. ¿No? Qué lindo, me encanta tu optimismo. No, nos va a ir horrible, se va a acabar el mundo. Sí, se acaba. Bueno, ya sabe usted que al principio del programa Víctor Quiroga hace una pregunta y esperamos sus respuestas. Si usted se sabe la respuesta, nos llama, se lleva un libro. Así es que vamos a la pregunta, Víctor, por favor. Sí, aquí en el centro de nuestro país hay una zona semidesértica, muy lejos de las costas. Se llama Cantera de Tlayúa y con cierta facilidad se pueden encontrar fósiles marinos, incluso peces. Díganos, ¿en qué estado de la República Mexicana está la Cantera de Tlayúa? Muy bien, ahí tiene usted la pregunta. Llámenos, por favor. La persona que nos llame, responda la pregunta de Víctor, se va a llevar un obsequio. Ahora le diremos cuál. chilenos somos peces, todos los chilenos somos caracoles. Para Pablo Neruda, las caracolas tenían un significado especial. Por ello, cada que visitaba el mar, estuviera en el país que estuviera, tomaba una de ellas para atesorarla. Para Neruda significaban una expresión de amor, una silenciosa demostración de respeto por la naturaleza y su prodigio. Años fueron los que Neruda dedicó a coleccionarlas y en algún momento percibió que cada pieza reunida de las 9.000 que forman su colección, sin perder su individualidad, aunque fuesen del mismo género y especie, del mismo tamaño, de la misma forma, de los mismos colores, tenía su propio valor en relación con las otras. El día de hoy te regalamos Las Caracolas de Neruda, libro de gran formato donde se presenta parte de la colección de Neruda, acompañada por algunos de sus poemas dedicados a estos moluscos. Actualmente la colección de Caracolas de Neruda se alberga en la Universidad de Chile en el Archivo Central Andrés Bello. Llévate Las Caracolas de Neruda, editado por la Universidad de Chile. Llama al 41-55-1060 y contesta la pregunta de Víctor Quiroga. Bueno, sí, efectivamente tenemos este libro editado por la Universidad de Chile. Déjenme decirle que este es un obsequio que nos manda la Dirección General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura, porque José Luis Martínez, hijo de don José Luis Martínez, José Luis Martínez Hernández, que es hijo de don José Luis Martínez y de Amalia Hernández, dirigió el Fondo de Cultura, el Fondo de Cultura. Es el director general de Asuntos Internacionales, viajó por estos lugares, se encontró algunos libros y dijo, estos están buenos para los consumidores. Es un libro espléndido sobre las caracolas de Neruda. Se ve precioso. Que tiene algunas fotografías de estas, de estos objetos, ¿no? Que encontramos justamente en el mar. Sí, son moluscos. En Isla Negra y en todos los lugares donde Neruda paseaba y recolectaba estos objetos, y tiene poemas de Neruda sobre las caracolas. Así es que es un libro espléndido, un libro de mesa, ¿no? Para dejarlo ahí en la mesa de estar. Eso. Para que la gente que quiera pueda ver este libro. Bueno, vamos a comenzar, Mario. Pues siempre impresionó al ser humano encontrar, por ejemplo, en los Alpes o en desiertos, en medio del desierto, restos de animales marinos, conchas, sobre todo caracolas, pero también conchas de todo tipo de moluscos bivalvos y de otros mucho más pequeños, los infusorios y todos estos constituían piedras. Constituían el, por ejemplo, el mármol, encontraban en el mármol, cuando lo pulían, hasta restos de peces. Y entonces decían, bueno, ¿cómo es posible? ¿De dónde pueden haber venido estos animales que quedaron aquí, dando ya sea una impresión o en sus propios restos, ¿no? Directamente, como ocurre con las conchas, pues no acertaban a explicarse los antiguos. Algunos proponían, bueno, es que el diluvio universal levantó todo en el que había en el mar y lo fue a depositar hasta en las montañas más altas. Era la explicación que se daba, pero también les preocupaba el hecho. Los más observadores decían, bueno, está bien el diluvio universal, pero ¿por qué están hechos piedra? Porque son parte integral del mármol, no hueso directamente. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, no acertaban a dar una explicación. Ya después que aparece la geología moderna en el siglo XIX, tampoco era muy sencillo explicar la presencia de vestigios de seres marinos en los continentes. Decían, no es que había mares interiores, decían la teoría de los mares interiores, que había un mar interior en América del Norte, que había un mar interior en cada lugar donde encontraban. Y sí, llegó a haber en efecto mares interiores en casi toda Norteamérica, estaba ocupada por un gran mar interior en alguna época no muy, muy alejada geológicamente, pero pues era muy difícil darse cuenta qué pasaba, hasta que un geofísico alemán, meteorólogo también, un hombre de acción, porque él iba, viajaba a Groenlandia con gran constancia, ya murió, por cierto, Alfred Wegener, postuló, después de observar el contorno de los continentes, postuló que los continentes se movían, los continentes se separaban y dejaban el huella de que estuvieron unidos, al ver la similitud de las costas, cómo encajaban las costas de Sudamérica con las de África, ¿no? Y en otros lugares ocurría lo mismo, ¿no? Madagascar cabe muy bien en una parte de África, perdón, de la India, y de la India misma era un misterio de dónde había, por qué estaba, porque ya se daban cuenta que era el movimiento de la India contra el continente asiático lo que hacía que surgieran las grandes cordilleras, y en este caso serían los Himalaya, ¿no? Y entonces él dijo, es que los continentes se mueven, están flotando en una especie de un líquido interior de magma, y que se van desplazando, pero no fue bien aceptado, porque él no se le ocurrió el mecanismo con que esto pudiera funcionar, ¿no? Ya después se dio una explicación de que en las capas interiores de nuestro planeta el material derretido se hace un movimiento de convección, es decir, baja a lo más profundo, se traslada a lo más profundo, vuelve a surgir y está en una especie de siguiendo una trayectoria no circular, pero sí cerrada, y es sobre este magma donde las plataformas continentales flotan, y es esto el que los hace mover, y cuando chocan una placa continental con otra, pues hace que se levanten, y a veces al levantarse hay mares que se vacían, es decir, quedan muchos kilómetros por encima del, muchos metros por sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces en la actualidad pues se ha vindicado la teoría de Alfred Wegener, que no alcanzó a vivir el reconocimiento, que no vino sino hasta los años 60, a pesar de que él nació en 1880, lo podía haber conocido, murió joven, ¿no? Murió en 1930, pero esa es una de las razones por las que se explica el movimiento de los continentes, y se ha descubierto que por lo menos dos veces han estado todos reunidos todas las plataformas reunidas en un solo continente, en un solo macizo, digamos. Sí, el más reciente se llamó Pangea. Ahora, cuando eso ocurre, tiende a haber una gran desertificación en el interior de esos supercontinentes. En los dos casos que se conocen ha habido desertificación. Y después se fraccionan y aparecen mares cuyos nombres hemos olvidado, el mar de Tethys, por ejemplo. Sí, que llegaba a Coahuila, por ahí. Sí, predecesores de los actuales océanos. Sí. Víctor Quiroga. Sí, bien lo dices, Jaime. Nuestros paleontólogos y también apoyados por científicos norteamericanos, pues han llegado a la conclusión de que parte de lo que era ese gran mar de Tethys ha dejado constancia con estos restos marinos que van en una, pues una especie de S que empieza en el norte de Coahuila y termina en Puebla, pero pasa por San Luis Potosí. En el caso de Coahuila, imaginemos el estado en la parte noroeste, la que está colindando con Chihuahua. Ahí se han detectado ya tres zonas que hacen un triángulo muy interesante, que son Cuatro Ciénegas, uh-huh, otra zona que se llama La Salada y la ciudad de Ocampo. En este, si lo vemos en el mapa y localizamos estos tres puntos formando un triángulo, donde se han encontrado restos marinos, muchas conchas, amonites. Justamente hay un museo en Coahuila que se llama Museo del Desierto, que hace honor a todo esto que estamos diciendo, porque parecería que van a tratar sobre cactus y todo eso, que sí lo hacen, tienen un área dedicada a los cactus, pero también a los restos paleontológicos, tanto de mamíferos como de especies marinas, que se han encontrado en la zona. Si vamos más hacia abajo del país, hay una zona, cuando uno sale de Sierra Gorda y va hacia Xilitla, en San Luis Potosí, hay otra zona muy interesante. Estamos en plena Sierra Gorda, a 3.000 metros de altura, y hay una zona protegida por el Instituto de Antropología e Historia, donde uno puede ver y puede descubrir caracoles y todo esto fosilizados de hace millones de años, ¿no? Y uno se pregunta cómo están ahí. Y la explicación, pues la han dado los paleontólogos que estaba mencionando, la explicación que dio Mario. Y otros lugares. Concretamente en Cuatro Ciénegas, pues son cuatro lagos importantes, pero ahí no solamente hay el fósil propiamente dicho de piedra, ¿no?, sino lo que los paleontólogos llaman agua fósil. Es decir, son cuerpos de agua que siempre han estado ahí durante millones de años y se ha formado un ecosistema autónomo que se alimenta a sí mismo. Los desechos de uno sirven para fertilizar y que crezcan algas, y esas sirven de alimento a otros. Hay un tipo de carpa muy particular, endémica de ahí, y que en un tiempo era un balneario. Teníamos esa ignorancia tremenda hasta que hace unos 10 años paleontólogos de California empezaron a llamar la atención sobre eso. Biólogos mexicanos, encabezados por la doctora Sousa, pues concluyeron que pues era la única zona en el mundo donde quedaba agua del mar de Tethys. Fíjate nada más. En Chihuahua. Sí, entre Coahuila y Chihuahua. Fíjate nada más que cosa. Willy de Winter. Ah, no hay pregunta hoy. Ya la hizo. Sí. ¿Cuál fue? Ahorita la repite. Bueno, oficialmente. Ahorita la repite oficialmente. los desiertos del mundo. Pregunto a cada quien, ¿tú has estado en alguna vez en un desierto? Sobre todo, sí, sobre todo en ¿sí? los del norte de México. Sí, en Sonora. En el desierto de Sonora, en, sí. en Altar, en este... Bueno, en algunos otros allá. Más, hacia San Luis Potosí, en fin. Bravo. Mario, también has estado sí, en algún desierto. En algún desierto, ¿cómo? Pero más hacia... Coahuila, Chihuahua, está el volcán de Mapimín, uno de los desiertos sí. más extensos y extraños de México. Y en Texas también he estado en el desierto y es Mojave. Extraordinario. ¿Y tú, Víctor? He tenido la suerte de estar en el mero centro de la zona del silencio, que es un desierto que se llama el Bolsón de Mapimí. Sí. Muy cerca de donde confluyen Durango, Coahuila y Chihuahua. Y además en el desierto de los leones. Muy bien, muy bien. Yo personalmente he estado en el Negev, norte de Egipto y sur de Israel. Y ahí hay esfinges y dromedarios y camellos. ¿Qué es la diferencia, Mario, de dromedario y camello? Bueno, el dromedario tiene su nombre de que se usaba para carreras. Oh, sí, también. Era muy divertido. Y tenía una distribución geográfica que partía sobre todo del Medio Oriente y le había llevado al África. Porque al principio los egipcios no conocían el camello. Los primeros bajorrelieves que uno ve en las ruinas egipcias, no ve ni un solo camello. Y que llegan aproximadamente ya en la época de los babilonios. Y introducen el camello en el norte de África. Y se va expandiendo, claro, y como de gran utilidad. El otro camello, el llamado camello, que es el camello bactriano, ese se distingue del dromedario por tener dos jorobas. Y es muy utilizado sobre todo para recorrer otro gran desierto, que es el desierto de Gobi. El desierto de Gobi, sobre todo en Mongolia y norte de China, es también enorme. Y ahí hay vestigios fantásticos de índole paleontológica. Ahí se han encontrado. Pero ambos padecen de lo mismo. Padecen sí. arañitos. Muy lindo. ¿No? Bueno, en la siguiente sección les hablo de... Mis experiencias en el desierto de Negev. Bueno, vamos a recordar, sí, me parece espléndido. Vamos a recordar la pregunta, ¿no, Víctor? Por favor. Sí, en el centro del país hay una zona que se llama la cantera de Tlayúa, donde se han encontrado los fósiles marinos. Díganos, ¿en cuál estado de la República está? Bueno. Llámenos, por favor, 41-55-1060, 01-800-080-1060. Tenemos para usted Las caracolas de Pablo Neruda, un libro espléndido editado por la Universidad de Chile. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en los contertulios a hablar de los desiertos y de los mares. No tardamos. Thank you. fotos, imágenes y lo que quieras proponer. Envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Bueno, sí, pues es, ya lo reconoce usted, desde de Grofé, la suite del Gran Cañón. On the Trail se llama esta parte de esta pieza que nos manda nuestro musicalizador, Dani. Sí, Víctor. Bueno, pues hubo una ruta de la sal muy famosa durante la Edad Media y tiempo después. Sigue funcionando, pero ya no da tanto dinero como antes. Sabemos que un desierto fue mar, pues por los restos fósiles que acabamos de decir, pero también por la abundancia de sal. Porque imaginemos que un mar se va desecando muy lentamente, pues entonces las sales que contienen se van decantando, y cuando ya no hay agua, eso queda niveladísimo, ¿no? Muy... muy liso y muy extenso, muy plano. Bueno, estos bereberes y otros grupos que controlaron la ruta de la sal tenían, era un lugar oculto, no decían de dónde sacaban por su riqueza, ¿no? Hoy sabemos que uno de los grandes lugares donde se obtenía es en la depresión de Afar. La depresión de Afar está en el oriente de África. Si recordamos cómo es el mapa de África, en el oriente tiene como un cuernito, así le llaman, el cuerno de África, como abajito de Arabia, ¿no? Y ahí, llegando a donde empieza el cuerno de África, está la depresión de Afar, que es una parte que está abajo del nivel del mar, y los paleontólogos suponen que periódicamente el Mar Rojo invadió esa zona. Con los movimientos tectónicos se levanta esta área y se separa del Mar Rojo, se deseca. Para esto pasan millones de años. La última vez que se llenó de agua esa zona fue hace 90.000 años. Se deseca lentamente y deja una enorme cantidad de sal, que todavía hoy es explotada. También es conocido ese lugar porque ahí se encontró el... Australopithecus. Sí, el esqueleto de Lucy, por este antropólogo californiano Donald Johanson. Y así también hay otros en América, otros grandes desiertos de sal, muy interesantes, de los que hablaré enseguida. Sí, sí, les quería yo hablar sobre mi inserción o invasión en una zona desértica, Negev, en cerca del Cairo, en Egipto. Y dije a mi esposa Mirna, y a mi hijo Luis, y a mi hija Saskia, ¿quieres un ratito junto a la zona de esfinges y de pirámides? ¿A dónde vas, papi? Dice, me voy para allá. Y señalé un rumbo sin nada. Bueno, 20 minutos y luego regreso. Y ahí va Don Willy, que soy yo para el público. Ahí voy caminando, ya dejé todas mis cosas con mi familia y caminé hasta dentro del desierto. Y en cierto momento vi a mi familia como puntitos cerca de las pirámides y ahí me quedé un ratito. ¿Qué había? Abajo, arena color café, no más. Arena. Arriba, un cielo azul, sin ninguna nube. Totalmente azul, por algo es un desierto, porque no cae nubes, no cae agua. Y Digo, no, no soy gran cosa. Sí, uno, ya no sé, el ambiente invita a filosofar. Un ser humano perdido entre el cielo azul y la arena café, por donde se vea. Esa es la característica, nada más. Y digo, bueno, cuando menos vivo todavía, y ya emprendí el viaje de retorno a la familia, pero sí es una experiencia extraña, no hay nada. ¿Eh? Aparentemente. Bueno, hay pequeños... Sí. Así se llama en el desierto, uno de los desiertos más secos y terribles del mundo, que es el que está en la esquina sureste de Arabia Saudita, que es el rincón de la nada, así se llama esa parte. Sí. Sin embargo, ahora es notable lo que están haciendo los sauditas con todos esos recursos que tienen, ¿no? Porque si uno ve las fotos de satélite, va a ver pequeñas rueditas en todo el desierto. Rub al-Khali es el rincón vacío, y esas rueditas son verdes, y si uno se baja, pues, se acerca, puede ver que son grandes zonas de riego donde hay unos especies de aspersores que giran en torno a un eje central, que van avanzando alrededor de ese eje central y riegan y permiten cultivos. Pero son muchísimos de esos circulitos, y poco a poco pues se va volviendo fértil el terrible rincón vacío. Lo mismo se ha hecho en el Negev, en el desierto que está al sur de Israel, que no es el que está junto a las pirámides, que fue donde tú te metiste. Ahí se practica el riego por goteo, con grandes redes de mangueras de polietileno, algún plástico, y también se ha reverdecido buena cantidad de... Tienen su nombre, esa técnica. Sí, es una arborización de abastecimiento de agua, que cada vez se hace más pequeños los tubitos, sobre todo para cultivos ahí, sí. Cultivos de frutales y muchos otros bienes. Entonces han hecho florecer el Negev los israelitas, ¿no? Uh-huh. El otro lado de la frontera está el desierto de Suez, también extremadamente árido totalmente, sí. Donde está el desierto de Sinaí, está el monte Sinaí, y separado ya del continente africano por el canal de Suez. Ya ahí, de ahí ya empieza el desierto del Sahara. Uh-huh. El otro es todavía el desierto del Sinaí. Uh-huh. Donde ha habido incidentes recientemente. Muy, muy bien, pues dije que iba a hablar de los salares americanos, especialmente en Sudamérica. Hay algo que los economistas le llaman el triángulo del litio, porque hay tres salares muy importantes donde se junta Bolivia, Chile y Argentina. Pero el más importante de todos se llama Salar de Uyuni, en Bolivia. Fíjense qué extensión tiene, 10.500 kilómetros cuadrados. Ese es el tamaño de nuestro estado de Querétaro. Los que hemos recorrido el estado, pues no nos damos cuenta que es una cosa enorme. De ese tamaño es. Se ve desde los satélites. Incluso sirve para calibrar los satélites de geoposición global, porque para localizar la distancia exacta entre el satélite y la Tierra, pues buscan un espejo de agua en el mar, pero el mar se está moviendo. Sin embargo, en estos salares, cuando llega a llover, se vuelve un verdadero espejo inmóvil. Así que también tiene esa función, ¿no? Aparte de que es una fuente económica de estar sacando sal de ahí, perdón, y litio y otros halógenos. Justamente la vegetación propia de ahí es la que le llaman halófila, que quiere decir que soporta esas grandes salinas, ¿no? Y los flamencos, que bien sabemos que son unas aves que pueden estar en aguas supersaladas, ¿verdad? Y no tienen ningún problema, así que también allá es una zona donde se reproducen. Los paleontólogos dicen que hubo un gran lago prehistórico llamado Tauca, y que las grandes salinas que están en esta zona se generaron cuando empezó a desecarse hace 10.000 años. Es un lugar turístico, la gente puede acceder, hay carretera, hay helicóptero, en fin, uno puede llegar, y hay cosas curiosas. Por ejemplo, hay un hotel hecho de sal, hicieron tabiques de sal y construyeron el hotel y las habitaciones, ¿no? Cuando uno entra, las paredes son de sal, etcétera. Pues echar el limoncito a la pared. un lengüetazo, ¿no? Con tu cerveza. Claro, con tu vasito. Una lámina. Sí. Jaime, qué cosas me haces decir. Pero bueno, sí. Están los otros, que uno en Chile se llama el Salar de Atacama, o el desierto de Atacama. Y del lado de Argentina está el desierto del hombre muerto, que pues bien sabemos que en esos lugares, si no sabes guiarte, es como cualquier otro desierto, te puedes morir perfectamente. Ah, bueno, también en el periférico. ¿Verdad? Sí. ¿Te nos recuerdas la pregunta, Víctor? Sí, hay una zona en el centro del país que se llama la cantera de Tlayúa, de fósiles. Díganos, ¿en cuál estado de la República está? Bueno, llámenos, por favor. Llévese el libro Las caracolas de Pablo Neruda. Conteste la pregunta de Víctor. Se va a llevar el libro. Nosotros regresamos rápidamente a los contertulios. Nuestro teléfono en cabina es 4155-1060. Ya estamos de regreso. Me dice Dani, esta pieza se llama Alone, interpreta Terakaf. Es un grupo de músicos. ¿Tuareg? ¿Tuareg? Sí, un pueblo bereber. Sí, estoy buscando el idioma, no entendí nada. Mírate, pero Billy, ¿qué tal tienes por ahí? Bueno, desde el Sahara. Bueno, el Sahara y el Sahara se puede decir en español las dos formas, ambas acentuaciones son válidas en castellano. En árabes, al-Shara, al-Kubra, el gran desierto. Es el desierto más cálido del mundo. ¡Oh! El tercer mayor desierto después, la Antártida y el Ártico, con más de 9 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Es tremendo. Ya toca Argelia y Chad, Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania, Mali o Malí. Ya, aquí decimos Mali, en España es Malí. Níger, República Árabe Saharaui Democrática y Sudán y Túnez. Características, es tremenda, es la más grande del mundo y no obstante hay oasis. Palabra oasis también es una palabra árabe que significa, aquí es el oasis del cuadrante, ¿no? Radio Educación, pero está muy bien la idea. El oasis del cuadrante me gustó mucho como marca o característica de radioeducación. Y hay un error en Wikipedia al considerar desierto el Ártico, porque no es un continente, es un gran trozo de hielo, de agua congelada, ¿no? Entonces se acepta, digamos, como una manera figurativa que la Antártida pueda ser un desierto, ¿no? Pero en realidad es tierra cubierta por glaciares muy, muy gruesos. Los lo tienen muy claro, es un glaciar. Y es un hábitat diferente al desierto y al semidesierto. Desde luego. Sí, hay una cosa muy interesante en África, precisamente en el desierto del Sahara, que pues ahí surge el comercio de la sal. Y es el centro de aquella riqueza que era enorme, es la ciudad de Timbuktu, o Tombuktu. Que creo que está en Mali, si no me equivoco. Y permanece ese lugar, son unos edificios interesantísimos, hechos de barro cocido, maravillosos. Hay todo un palacio. Todo un palacio, en efecto. Y de ahí partían las caravanas con los grandes trozos serruchados de sal, que iban a todo, ¿no? Porque partían hacia el sur, o hacia el oriente, o hacia el norte, hacia Europa. Y los el ejército romano recibía su pago en sal, que valía más que el oro. Entonces, por eso recibimos salarios. Salarios, es el origen. Se pagaba en bolsitas de sal. Sí. Así, puedes escoger tú, ¿qué quieres tú? ¿Tu cheque? Sí, los guaraquiles pagaban en bolsitas de sal con gusano. Está bueno. Hice, si me... A ver, adelante, adelante, Billy. Hice un pequeño poema palindrómico, hablando de palindromos o palíndromos en España, sobre África. Es curioso que hay muchas palabras que se pueden leer al revés y siguen igual o diferente. Por ejemplo, no, Bagdad, Gabón, safari, jirafas, fíjate qué bonito, safari, y coloques una J en medio, safari, jirafas, B, genere, Negev, Bergamono, Magreb, igual, dos términos africanos, Bergamo, no, Magreb. Acaba, boa, baobab, acá. Bueno, es muy sonido. Acaba, boa, baobab, acá. Sí, Senegal. ¿Qué podría ser? Seguir, a ver, Víctor. Digo, sí, Senegal. La de... No sé. Ahí te va. No tan difícil. La génesis. Ah. Sí, Senegal, la génesis. Sí, Senegal ama la génesis. Mira. Ahí muere el... Ahí muere. Luego te voy a traer unos que recopila Tito Monterroso. Verás que es sorprendente, palindromas. Sí. Rosalía Chávez dice que estén... que el desierto le gusta y le impacta. Pues le gustan los colores y las dunas. Mira, ya iba a decir la respuesta. A veces hay muy pocos colores, como ya dije. Cielo azul, tierra café. Dice Emilio Rodríguez que le gustaría conocer el desierto del Sahara. Sí. Propone un tema, materialismo histórico. Gracias. Sí. Bueno. Muy bien. Lilia Luna Pérez, muchas gracias. Algún día toquen el tema de literatura latina y literatura hebrea. Visite el programa, muchas gracias. Mario Guadalupe Callejos manda saludos a los contertulios, es su programa favorito. Muchas gracias. Raimundo García Ruiz, felicidades también. José Aguilar, ¿quién fue el autor y promotor del desierto del lago de Texcoco? Y que no fueron muchos, empezaron por los españoles, fueron los primeros en atacar los lagos. El desierto de los leones, ¿había leones alguna vez? No sé. ¿Qué pero era, los propietarios se apellidaban León. Ah. Entonces, después hubo una labor de desecamiento a lo largo del siglo XIX y finalmente el tiempo de Porfirio Díaz también hubo otra etapa de, sí, de secamiento, y finalmente ya en, me parece que mediados de los 40 hubo el golpe final que convirtió en un páramo todo lo que era el lecho del lago, y empezó la época de las tolvaneras en nuestra ciudad, y veíamos simones auténticos que recorrían la Ciudad de México, que avanzaban por las calles, una pared negra de polvo, y salían los encabezados de los periódicos tolvanera enorme, azota la Ciudad de México, hasta que se construye el vaso del lago Nabor Carrillo, un proyecto que llevó a cabo el ingeniero Cruikshank, y eso, con eso bastó para que se acabaran las tolvaneras. Sara Ayala, a ella le gusta más el mar que el desierto, dice. Me gustaría conocer el desierto de Sonora. Por cierto, el desierto de Altar en Sonora es el protagonista de esa película de Servando González que se llama Viento Negro. Viento Negro. Es en el desierto de Altar. Es muy interesante, donde el desierto da al mar. Hay varios lugares, sobre todo el del Kalahari, da al mar, o también el de Atacama da al mar. Entonces llega uno por el mar y ve una playa muy bonita, ¿no? Pero extensa, ¿no? Porque no avanzó kilómetros y sigue siendo playa. Sonia Ayala, ya decíamos, Lourdes Muñoz Flores, muchas gracias. Javier Altamirano, el mar de Aral, se obtenía el caviar que todos los rusos ofrecían a sus anfitriones. No, era el Caspio. El Aral no tenía no tenía esturión, porque el esturión el que da el caviar, y va sobre el Volga, sobre todo, que desemboca en el mar Caspio, que también es un mar interior y que ha crecido y ha decrecido. Sí. Actualmente está en una etapa de expansión. Y es curioso porque cuando decrece, decrece muchos kilómetros, ¿no? Entonces, los barcos que están en los puertos, pues quedan sobre tierra, o los que andan, quedan varados. Pero vuelve a crecer y esos barcos se vuelven barcos fantasmas que andan flotando sin tripulación, oxidados, sin nada. Sí, es tremendo lo que sucede en el mar Caspio. Que es, en el de Aral ocurre igual, ahí están los restos de una... Pero ahí están varados permanentemente. Sí, queda muy poca esperanza de que queda el 10% rehabilite. Y yo recuerdo sí, haber leído una de las frases de un dirigente soviético que decía que el mar de Aral debía de morir como un soldado en combate, sirviendo a la patria, que era preferible sacrificar al mar que al progreso. Semejante estupidez, ¿verdad? Bueno, García, según el ángulo, conoce un poco el desierto de Altar. Muchas gracias. María Luisa Medina Pacheco, muchas gracias. Miguel Ángel Serrano, el Bolsón de Mapimí es un lugar que le gustaría conocer, muchas gracias. Vanessa Nogués, le gustaría conocer la zona del silencio, muchas gracias. Horacio Guzmán, es una zona curiosa. En el estado de Morelos las casas están construidas sobre una base de coral. Incluso para construir deben de perforar con esos aparatos que ocupan en las construcciones. ¿Con coral? Sí. ¿Cuál? En Morelos dice que hay casas construidas. Ah. Sí, con toda seguridad el fuerte de San Juan de Ulúa está hecho de piedras de coral. De coral. Rodolfo Chávez, muchas gracias. Aquí está su respuesta. Andrés Guzmán, le gustaría conocer el desierto de Islandia, muchas gracias. ¿De dónde? Islandia. Rosela Chávez le dijo. Pues no era un desierto. Desierto de Islandia. Hay glaciares, hay zonas que se cubren de hielo y en efecto tienen poca vegetación, pero no puede ser considerado un desierto. El Ártico, pero el Ártico no es ni siquiera tierra, o sea, ni siquiera es continente. Pero digamos que sería lo más parecido a un desierto. Bueno, Groenlandia, por ejemplo, para qué ir tan lejos, ¿no? Groenlandia, el norte de Canadá, las Baffin, todas las islas, pues son las cubiertas de hielo, que por este criterio, pues también serían desiertos, pero no lo son. No lo son porque están cubiertos de agua dulce, de kilómetros a veces de agua dulce. Muchas gracias a Rosalía Chávez Lerín, muchas gracias a Yuli por Facebook, muchas gracias a Josefina Martínez, que les manda muchos saludos, a los contertulios. ¿Qué de llamadas tenemos? Itzelita Pascual por Twitter, un buen día para hablar de fósiles, dice Héctor Palafox. Un saludo a todos. Rosario en Facebook, muchas gracias. Jorge Morales, Gregorio García también, muchas gracias. Ernesto Martínez por Facebook, José Cruz, muchas gracias. Patricia Basurto, Camilo Yáñez García, por cierto que está cumpliendo 100 años Camilo José Cela. Ah, sí. ¿Verdad? El extraordinario escritor español en la familia de Pascual Duarte, la señora Caldwell habla con su hijo, en fin. Aida Herrera, saludos a Billy de Aida Herrera. Pon atención, Billy. Sí. Aida Herrera te manda saludos. Aida Herrera. Ajá. Ya lo tengo grabado. Muy bien. Un beso para Aida. Vamos a la respuesta porque ya se nos acabó el programa. Sí, bueno, la cantera de Tlayúa, que se preguntó al principio, está en el estado de Puebla. Y contestó inmediatamente Rosalía Chávez. Rosalía Chávez, pues muchas gracias a Rosalía por su llamada. Ya sabe, a partir del próximo Viernes, sí, de las 10 de la mañana en adelante, puede venir a recoger su libro con una identificación, por favor, y aquí le esperamos con muchísimo gusto. Ya nos vamos, que tenemos por el día de hoy.